Ahora una lenta, ¿eh? Una lenta para no desgastar. Joder, que he salido hoy con ella. Joder, no me la lances así. Uy, qué cansado estoy aquí. Ay, me voy a sentar con vuestro permiso. Otra vez aquí, sin nada que hacer. La última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir. Ando por la calle, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado, un papel morado. ¡Vinduro! Otra vez aquí, sin nada que hacer. La última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed, no me queda nada, me voy a morir. Ando por la calle, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado, un papel morado, ¡vinduro! Un cuarto de speed, un talego mal, dos talegos de cachis, ¿cómo me voy a poner? Un cuarto de speed, un talego de deber, dos talegos de cachis, ¿cómo me voy a poner? Ando por la calle, solo y mosqueado, de repente en el suelo un papel morado, un papel morado, ¡seguro! Venga, eso se cuenta, es uno, ya a mi nombre.